La Retaguardia produce... Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Oral y Público. Aquí estamos para hablar sobre los juicios y sobre otras cuestiones que tengan que ver con preservar la memoria sobre lo que sucedió durante el genocidio en la Argentina. Y no solo en la Argentina, porque hay, digamos, una consecución de hechos en diferentes países y en el siglo pasado que uno podría, de alguna manera, ir uniéndolos para encontrarse con un hilo conductor, ¿no? Bueno, esta semana apareció como novedad un libro que lleva un nombre que para todos los que trabajamos alrededor de las causas de derechos humanos es un nombre complicado hasta de decir, ¿no? Si durante el Holocausto quedó instalada la cuestión de la solución final, el libro de Ceferino Reato se llama Disposición Final y es ni más ni menos que horas de entrevistas con el dictador, con el genocida, con el hijo de puta de Jorge Rafael Videla. Bueno, Reato tiene antecedentes que a nosotros no nos gustan demasiado, ¿no? Fue vocero de el ex embajador durante el menemismo en el Vaticano, de Caselli, y la verdad los libros anteriores los escribió sobre todo Operación Traviata desde un lugar histórico que a nosotros no nos representa demasiado. A mí sí, en particular, lo que me pasa en estos casos es que cuando yo escucho hablar a semejantes personajes, me parece que lo que dicen aporta a que un sector de la sociedad que no está demasiado definido sobre poder decir claramente que lo que pasó en Argentina fue un genocidio, cuando lo escucha hablar a este tipo y hablar de cifras como si estuviera contando digamos figuritas y no personas, me parece que se enrollan con su propia lengua, ¿no? Y por otro lado también es cierto que estamos hablando de una persona que cuando estuvo ante los estrados judiciales, ahora mismo está, por ejemplo, en la causa que intenta establecer que hubo un plan sistemático, y el tipo le dice al periodista que no hubo un plan sistemático, que algunos no se dieron cuenta y cometieron delitos, admite que es un delito que se llevaron chicos, pero niega el plan sistemático, y cuando tuvo que declarar ante la justicia no declaró. Con lo cual, la verdad, parece casi como una tomadura de pelo a los familiares, a las víctimas, y me parece que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Estamos hablando de una persona que no solo es quien es como personaje histórico en la Argentina, sino que además habla con mucha liviandad de cosas que efectivamente son muy dolorosas para mucha gente, deberían ser dolorosas para toda la sociedad, y además lo hace de este modo, ¿no? Lo hace ante un periodista en la cárcel en Campo de Mayo, pero cuando tiene que declarar ante la justicia, donde todos le pedimos que aporte datos, que diga dónde están los compañeros detenidos desaparecidos, se niegan a hacerlo. La tengo aquí a mi lado a Silvina Manguía. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, seguramente tendrás algo también que te anda rondando la cabeza alrededor de este tema con el que arrancamos el programa. Yo, cuando me referenciaron amigos sobre este libro y salieron las primeras notas aquí en el diario este fin de semana, enseguida recordé las reiteradas veces en que la doctora María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal del juicio que se está sustanciando en Comodoro Py por el robo de bebés, le ha observado a él esta cosa de murmurar hacia su abogado defensor, de interrumpir de alguna manera con sus susurros o sus manifestaciones, las declaraciones que están teniendo en curso. Y ella le decía, señor Videla, por favor, y llamando a la reflexión de que realmente él no ha dado declaración en el espacio donde lo tiene que hacer, que es en el tribunal, no claro. ha hablado en ningún momento. Entonces, la indignación de todos aquellos que estamos también escuchando y esperando esa voz, que uh-huh. pero a su vez tampoco que, perdón, también que como que no falte el respeto hacia claro. quien es una autoridad y está legitimado por todos nosotros, que es el Poder Judicial. Claro, digamos que todo lo que diga, si no entrega esa información tan preciada que los familiares quieren tener, y las víctimas en general quieren tener, parecería, digamos, suena a tomadura de pelo, ¿no? Más allá de que, si uno lo analiza a la distancia, puede decir, bueno, algunas cosas pueden servir incluso en el rompecabezas histórico que estamos armando, pero de todas maneras, si no está esa verdadera información que todos necesitamos tener, la verdad es que parece parte de casi un juego, ¿no? Que es cuando uno ve esas imágenes del tipo ahí tranquilo, casi sí. podría decirse, ¿no? Dan ganas de acercarse al televisor y zarandear el televisor un poco para ver si finalmente termina entregando esa información tan preciada. Bueno, a ver, queríamos arrancar con esto porque obviamente todos hemos estado charlando entre nosotros sobre esta cuestión y habrá que ver cómo sigue. Pronto, en estas semanas, va a venir el veredicto en el juicio que está tratando de hablar de establecer el plan sistemático de robo de bebés, después con Beatriz Luque, que estuvo allí esta semana en el alegato del fiscal. Vamos a estar profundizando sobre el tema. Ojalá que la justicia determine lo que ya todos sabemos, lo que esta sociedad tiene asumido, y es que hubo un plan sistemático de robo de niños en la Argentina durante la última dictadura, por más que este personaje diga lo que diga. Bueno, vamos a recibir en horario público a una de las fiscales que está actuando en la causa Atlético Banco Olimpo, en lo que sería una segunda parte de este juicio que ya tuvo una primera instancia de sentencias. Estamos hablando con la fiscal Gabriela Sosti. Bienvenida a horario público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿por qué un segundo juicio que tiene que ver con...? En realidad no es un segundo juicio técnicamente, sino que es la continuación del juicio anterior. Uh-huh. En realidad se realiza por los mismos casos, por los mismos hechos que fueron juzgados los otros represores en el juicio anterior, pero respecto de otros dos represores que no fueron habidos en su momento, o sea, fueron detenidos con posterioridad y por cuestiones procesales el trámite de la causa respecto de ellos se demoró y es por eso que llegaron al momento del juicio oral con posterioridad. Pero uh-huh. bueno, es exactamente el mismo juicio que el anterior. Son 181 hechos y que son los mismos hechos por los cuales se juzgó a los represores anteriores en el juicio de Abo que se hizo hace un año y medio. ¿Y en ese caso el juicio anterior sirve como para acelerar el trámite o hay que, digamos, repasar todo de nuevo? Sí, de hecho sirve y en gran medida, sobre todo a la luz de la acordada de la Cámara de Casación del mes de febrero, porque justamente de lo que se trata, y bueno, de esto que se habló muchas veces, de tratar de evitar la revictimización de los testigos que han declarado una cantidad enorme de veces. Y entonces, en este caso, la idea justamente es tratar de que esas declaraciones que fueron prestadas en el juicio anterior fueran incorporadas directamente a este sin necesidad de que los testigos que tengan que declarar nuevamente. Uh-huh. Obviamente algunos testigos sí iban a declarar, pero bueno, gran parte de ellos no, y se van a incorporar sus declaraciones anteriores, sobre todo las filmaciones de las audiencias del último juicio. Uh-huh. Exacto. ¿Y este juicio que empezó, cuánto tiempo se supone que pueda llegar a demorar? Más o menos se calcula que va a durar no más de 2 meses. Uh-huh. Ese es el tiempo estimado, tal vez se prolongue un poco más, pero aproximadamente ese es el tiempo que fijó el tribunal en función de las audiencias que fue estableciendo para cada testimonio y las fechas de alegatos y el tiempo estimado de sentencia. Más uh-huh. o menos es el tiempo. ¿Es entender que puedan aparecer nuevos datos que no aparecieron en el juicio anterior? Digo, me refiero a estos datos que van apareciendo en los juicios que muchas veces no se conocían. Sí, eso obviamente todo juicio puede suceder, probablemente en este suceda. La verdad que no lo puedo adelantar. Es probable que se pueda incorporar algún tipo de prueba nueva, uh-huh. prueba documental o que aparezca en algún testimonio algún elemento que no había aparecido en las instancias anteriores y eso dé otra perspectiva de este juicio. La verdad que no lo podría vaticinar. La acusación, digamos, ustedes representan, por si algún oyente recién está entrando, estamos hablando con la fiscal Gabriela Sosti, es decir, con quien nos representa a nosotros en este juicio, ¿no? De alguna sí. manera. El haber pasado ya por una instancia judicial que probó los delitos y la sistematicidad de los delitos que se cometieron, y además que haya existido un circuito que comprendía a 3 centros clandestinos de detención, al Atlético, al Banco y al Olimpo. ¿Haber pasado por esa instancia a ustedes les cambia en algo la acusación en este caso? No, obviamente cambia respecto de la acusación puntual y de la actividad que desarrollaron estos dos imputados en este momento, pero en realidad los hechos son exactamente los mismos. La dinámica es exactamente la misma. Obviamente después del juicio anterior tenemos esclarecidos un montón de cosas y obviamente nada, tenemos otro panorama frente a este, pero básicamente las circunstancias prácticas son exactamente las mismas. Lo único que modifica es el momento de actividad de estos represores y la actividad puntual según el centro clandestino en el que se supone que estuvieron. Cuando uno habla de los delitos que se cometieron en este circuito, habla también de la coordinación entre diferentes fuerzas. En realidad este circuito, quienes intervinieron en su gran mayoría, obviamente fue la Policía Federal. De hecho, uno de los imputados en esta parte del juicio es una persona que se desempeñó en el sector de inteligencia de la Policía Federal. Y obviamente el ejército. Básicamente esas son las dos fuerzas que intervinieron en su mayoría. También, y esto fue visto en la etapa anterior del juicio, no en esta, porque no hay un imputado de esta fuerza. La otra fuerza que intervenía era el servicio penitenciario y la gendarmería. En este circuito concentracionario, a diferencia de otros como ESMA, por ejemplo. Uh-huh. Doctora Sosti, aquí Silvina Manguía quiere hacerle una pregunta. Bueno. Hola, doctora. Hoy estuvimos ahí en la primera audiencia durante la mañana y la defensa en un momento pidió suspender el juicio porque de alguna manera estarían recusando a uno de los jueces, que es el doctor Tazara. Y sí. Argumentaban que ya había participado en el tramo anterior, Jorge Alberto Tazara. ¿Usted, cuál es la lectura que se hace, la interpretación que ustedes le dieron a esta solicitud de la defensa? En realidad el planteo de la defensa que ya fue planteado en otras instancias, o sea, hoy se evidenció en forma oral, pero bueno, el planteo fue hecho por escrito casi al momento de la finalización de la etapa anterior del juicio. Uh-huh. En el momento que la causa contra Feito y Godoy es tomada por el Tribunal Oral Federal 2, en ese momento la defensa plantea la primera recusación. Esto tuvo un trámite procesal, el tribunal por supuesto no aceptó la recusación, fue a casación, bueno, hubo instancias de decisión superiores. Finalmente la sala cuarta de la Cámara de Casación decidió que obviamente no hacer lugar a la recusación. Lo que hace la defensa hoy es seguir con ese trámite procesal, que es decir, como esa resolución, que es de hace pocos días, es el 16 de abril, no está firme, entonces todavía sigue el planteo, por decir de alguna manera, sigue el planteo suspendido, y eso podría habilitar la suspensión del juicio. Lo que contestó la Fiscalía, lo que contestamos hoy a la mañana, es que justamente, es cierto, el recurso no está totalmente resuelto porque no está firme y hay una instancia superior que es eventualmente un recurso extraordinario, pero lo cierto es que el Código Procesal faculta al tribunal a fijar la audiencia y a llevar adelante el juicio aunque estén pendientes de resolución los recursos. Y eso fue lo que se contestó, lo que contestó la Fiscalía, y finalmente eso fue lo que decidió el tribunal. La posición de la defensa fue seguir con un trámite procesal, de llegar hasta las últimas instancias con su intento de su intención de que el juicio no se lleve a cabo. ¿Y mañana las audiencias continúan con las declaraciones de los primeros testimonios? Los primeros testimonios, sí. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar los imputados? De dar testimonio. Claro, o sea, una vez que se declara abierto el debate, el primer acto procesal es justamente invitar a los imputados a que si quieren prestar declaración lo hagan, y en ninguno de los dos casos dijeron que eventualmente prestarían declaración en otro momento del juicio, pero no lo hicieron hoy. Uh-huh. Muchas gracias, doctora Sosti. No, por nada. Gracias a ustedes. Esta semana se conoció que el próximo 21 de mayo será la primera audiencia preliminar por el segundo tramo del juicio oral en los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada. Él estará a cargo del Tribunal Oral Federal número 5, quien también le puso fecha al comienzo de esta segunda etapa, que está prevista para el 9 de agosto. En este segundo tramo se juzgarán a 61 imputados por delitos cometidos sobre 781 víctimas, y se realizará en el auditorio de los tribunales federales de Comodoro Py. La Cámara Federal identificó los restos de 5 personas desaparecidas. Habían sido sepultadas como NN y se ordenó su entrega a los familiares. Los restos óseos de 2 de estas personas fueron encontrados en el cementerio de San Martín, mientras que los otros 3 en los cementerios de Bulón, Escobar y Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Todos fueron recuperados por el equipo argentino de antropología forense. Una de las personas identificadas es Néstor Oscar Zupa, que tenía 32 años y trabajaba como personal administrativo en la Universidad Nacional de La Plata. Otra es Lidia del Carmen Soto, una ciudadana de Chubut que fue secuestrada en diciembre de 1976, en La Plata también. El tercer cuerpo pertenecía a Patricia Dillon, que fue secuestrada junto con su esposo también en diciembre del 76 y que era estudiante de la carrera de letras. Y la cuarta persona es José Enrique Tomanelli, venezolano de 22 años de edad, que había sido secuestrado también en marzo del 76. Y el quinto y último cuerpo pertenecía a Carlos Guillermo Jorge Williams, un estudiante de arquitectura de 25 años de edad, también secuestrado en La Plata en diciembre del 76. Bueno, Betty, la semana pasada nos brindaste un informe a propósito de lo que está ocurriendo en la última instancia del juicio por el plan sistemático de robo de bebés, que es plan sistemático, aunque digan lo que digan, ¿no? Decías vos recién con el micrófono apagado. A ver, es complejo, ¿no? Porque, digamos, cuando nosotros hablamos de todos los otros juicios, hablamos de cosas que ya están en alguna otra instancia judicial probadas. La particularidad de este juicio es que, como quedó por fuera del juicio de las juntas, se trataron los casos individuales, la justicia falló en esos casos individuales, hay condenas por algunas apropiaciones contra los apropiadores en particular, pero este juicio tiene el significado fundamental de, si se logran las condenas, establecer por primera vez desde la justicia que hubo un plan sistemático para el robo de estos bebés, de estos adultos hoy, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en esa instancia en la que se hizo el alegato por parte de la Fiscalía? Es en esa instancia, que fue el tercer día, fue larguísimo, y se habló sistemáticamente de la sistematicidad del plan de apropiación, se leyeron testimonios, Se habló de los hospitales militares que funcionaban, en los cuales funcionaban maternidades, el Hospital Central de Buenos Aires, de la Capital Federal, el Hospital Militar de Córdoba, el Hospital Militar de Paraná y el Hospital Militar de Campo de Mayo. También, siempre a través de testimonios, el fiscal Nicholson, refiriéndose a testimonios que habían sido compartidos en el debate, leo algunas herramientas que sería interesante mantener en la memoria, ¿no? Como Paraguay, en Paraguay funcionó una práctica común de esconderse de los apropiadores, porque ahí se autorizaban matrimonios de menores para que, al ser mayores de edad, se impidiera la extracción de sangre y de esa manera la obtención de la identidad. Uh-huh. Entonces, algunos de esos jóvenes con estas familias estaban en Paraguay para poder impedir que se reconociera la historia y la identidad de ellos. Del testimonio que quiero hablar con singular emoción, por supuesto se pasó por los centros clandestinos de Orleti, del Olimpo, y cuando yo me fui ese día lunes, se seguía hablando, se siguió y se cerró con la Operación Cóndor. Uh-huh. Pero quiero comentar en particular a Francisco Madariaga Quintero, que es un joven recuperado últimamente. Uh-huh. Como él contó, a través del testimonio leído por la Fiscalía, su historia, y era impresionante también ver al papá, Abel Madariaga, que fue el que siempre lo esperó. También estaba presente Gallo, su apropiador. La historia de Francisco, que fue entregado y criado por Gallo, lo que él cuenta, la perversidad de haber sido criado en Campo de Mayo, cómo a los 32 años, dice, viví 32 años en una mentira, me llevaba a Campo de Mayo, allí jugaba, a los 14 años tuve una diabetes nerviosa. Siempre me mentían. Se relata cómo él llega a saber quién es y dice: fue el momento más feliz que tuve en mi vida cuando mi madre apropiadora, yo le grité, decime la verdad, yo soy hijo tuyo, y ella le dijo que no, y volvió a decir, fue el momento más feliz que tuve en mi vida. Este joven terminó su testimonio leído, vuelvo a decir, por la Fiscalía, diciendo: vivimos esclavos del alma durante 32 años. Fuimos desaparecidos con vida. La conciencia y la responsabilidad que nos da escuchar este testimonio y ver el trabajo y la investigación de los abogados y la verdad que se va abriendo en el juicio. Yo quiero también homenajear el día de hoy a Margarita Gropper, que fue la primer presidenta elegida por sus pares de Madres de Playa, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ahora que el 30 de abril van a ser 35 años de la primer vuelta de las madres. Uh-huh. Margarita murió hoy hace 3 años. Y el día sábado en el Colegio Acosta se esculpimos todos juntos, y sus dos hermanas, la baldosa con su nombre, porque él era exalumno del Colegio Acosta. Y homenajeando siempre, vamos a leer un poema. El poema que vamos a traer hoy es de un joven que se llama Miguel Ángel Bustos. El texto pertenece a un libro, Los periodistas desaparecidos, las voces que necesitaba silenciar la dictadura, y es de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1998. Miguel Ángel Bustos nació el 31 de agosto de 1932 y fue secuestrado y permanece desaparecido desde el 30 de mayo de 1976. Era poeta, pintor y periodista. Se desempeñó como crítico literario en la revista Panorama y en el diario El Cronista Comercial. Tiene varios libros publicados hasta 1970. Tiene una crítica muy profunda del poeta Leopoldo Marechal. Bustos, Miguel Ángel, cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras y abandonó las carreras y viajó. Viajó por los países latinoamericanos, sobre todo por Perú y Brasil, en una búsqueda de la identidad continental que siempre se refleja en sus poemas y que hoy vamos a ver en un texto que escribió. Él dice: me acuerdo siempre, decía en 1970, de un indio en Cusco con una tira de piel o cuero llevando a la espalda un madero cargado como una bestia. Nunca sentí un dolor tan monstruoso, sentir que yo era del color de los conquistadores. El texto que vamos a compartir hoy son declaraciones en la revista Análisis, número 508, de diciembre de 1970, y está relacionado con este tema de la identidad latinoamericana. Relacionado también esta identidad con su búsqueda de la palabra. Miguel dice: traté de que las palabras tuvieran volumen, aristas, cuerpo, rapidez. Que el dibujo juegue con el verbo, el verbo consigo, y que todo sea un texto en movimiento. Es un viaje desesperado, o ingenuo, o infantil. Tratar de ver lo que vieron los indígenas cuando América Latina aún no estaba violada. Un texto en movimiento, que se lea y siempre se transmute, cambie, se convierta en flor, en herida, en caballo al galope, en montaña, en sol. Y que tenga ese poder de encantamiento de los tamboriles indígenas. La velocidad de los golpes en el parche modifica el cuerpo, a nivel vibratorio y muy profundo e ignorado todavía. Ella es Beatriz Luque, es integrante de Hermanos. Gracias, Betty. Gracias a todos, compañeros aquí presentes. Bueno, Silvina, mezcladito de noticias, dale. Sí, bueno, queremos invitarlos mañana. Hay un acto homenaje con la colocación de una placa por 18 alumnos de la Escuela Hipólito Vieites desaparecidos y asesinados durante el terrorismo de Estado. Mañana viernes 20 a las 11:30 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Gaona, 1502 y Cuchacucha, Caballito, en el patio de la escuela. Sabes que yo hice el secundario en el Hipólito Vieites y entré en un año muy particular, entré en el 83, es decir, entré con la dictadura, porque la democracia regresó en octubre. Así que viví los últimos tiempos de hacer la secundaria bajo la dictadura militar, con los preceptores pasando por detrás de cada banco para ver que el pelo no nos transpusiera el cuello de la camisa. Nada, por supuesto que no se hablaba nada de todo esto en el marco de la escuela, y muchísimo menos se hablaba de estudiantes ni de profesores que hubieran sido secuestrados o desaparecidos. El tiempo ha logrado esto, ¿no? El tiempo, la lucha, han logrado esto, que ahora se coloque una baldosa allí en la puerta de las escuelas, en las que durante muchísimo tiempo no se habló de todo esto. Sí, la placa va a tener, decíamos esto, de 18 alumnos, y me gustaría nombrarlos a ellos para que los amigos, todos aquellos familiares y amigos que puedan acercarse. Luis Carlos Ascuchín es uno de ellos, Raúl Roque Cabral, Eduardo Adolfo Capello, César Mario Clar, Mario Alberto Díaz Moscardo, Alfredo Antonio Giorgi, Oscar Hackinfax, Rodolfo Minsburg, Roberto Pampillo, Eugenio Carlos Pérez, Norberto Luis Piñeiro, Guillermo Segali, Samuel Supaclewix, Juan Tacara, Felipe Vallese, Osvaldo Viapiano, Eduardo Villabrille y Daniel Wiener. Recordamos que los familiares que estuvieron trabajando en la investigación lo vienen haciendo desde hace ya un año, publicando cada tanto un aviso en los diarios para que aquellos que tengan información y puedan contar. Siempre es una memoria a construir y esto, ¿no? A crecer. Nos llegó un mail de un compañero nuestro uruguayo que nos recordó que hoy 19 de abril es un nuevo aniversario de aquel 19 de abril de 1976, cuando en el barrio de Barracas fue acribillada y se ha encontrado el cuerpo acribillado y torturado de Telva Juárez, fundadora del PVP, del Partido por la Victoria del Pueblo Uruguayo. Bueno, vaya nuestro recuerdo para ella y con ella a todos los compañeros que fueron detenidos y aún hoy están desaparecidos, como Gerardo Gatti, León Duarte, Jorge Zaffaroni, María Emilia Islas, Ari Cabrera, Gustavo Insaurralde, Nelson Santana, entre otros. Bueno, esto que estamos escuchando es el Club Artístico Libertad. Y ahora ya se van a dar cuenta qué característica que es esta canción y a qué les va a remitir. El ejército del Ebro, rumba, rumba, la, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Una noche el río pasó. El sábado pasado, en el marco de lo que era el Teatro Bambalinas, allí en la Federación de Entidades Gallegas, se volvió a celebrar un nuevo aniversario de la Segunda República Española, y allí se anunció una noticia que muchos de nosotros veníamos siguiendo y que tiene que ver con la cuestión de los juicios, la justicia universal llegando a la Argentina, es decir, juicios por crímenes cometidos durante el franquismo, que como no pueden ser juzgados allí en España, los familiares intentan interponer algún recurso aquí en la Argentina, y esta es la situación, por ejemplo, de Inés García Holgado, que es una de las querellantes en esta causa. ¿Qué tal, Inés? Bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Bueno, a ver, contanos al respecto de este viaje que van a realizar desde España algunas personas que, la verdad, es muy interesante lo que vienen a hacer aquí en la Argentina. Sí, son cinco compañeros que fueron expresos del franquismo, que van a declarar en Comodoro Py a las 11 de la mañana el lunes ante la jueza Servini de Cubría. Incluso es muy importante porque ellos tienen nombres de torturadores y de represores que han cometido delitos en España durante la dictadura. Y bueno, gracias al principio de justicia universal que inició Garzón en su momento, que lo puso en práctica, podemos llegar a tener estos resultados, ¿no es cierto? Que claro, podemos llegar a recibir a nuestros compañeros acá en la Argentina. Esta causa para mucha gente, digamos, me imagino que el gran público que no está alrededor de la noticia de derechos humanos, ¿escuchó alguna vez que se había iniciado una causa judicial en la Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo? Pero supongo que después le habrá quedado en el olvido. Es importante decir que esto ha recobrado un impulso en los últimos meses, ¿no? Claro, porque lo habíamos iniciado en el 2010 junto con Darío Rivas y organismos de derechos humanos. Luego se incorporó Silvia Castelo, Adriana Fernández y otros querellantes. Y luego la jueza Servini había enviado un exhorto para averiguar si España estaba investigando los juicios del franquismo. España contesta que sí está investigando, cosa que no es real. La jueza Servini vuelve a mandar un exhorto pidiendo nombres y últimos domicilios de ministros y de funcionarios de Franco, y ya es como que ella está pensando incluso en viajar a España en junio, como para recibir testimonios. Pero bueno, esto ya es después, vamos a ver, ¿no? Por ahora tenemos que pensar en los que están viniendo a declarar acá. Claro, claro, exactamente. Inés, vos sos querellante, ¿por qué? Yo soy querellante por mis dos tíos abuelos y mi tío. Uh-huh. Y bueno, busqué en la Argentina lo que no encontré en España y tengo puesta todas mis esperanzas en esta querella realmente. Uh-huh. ¿Ellos fueron asesinados en el periodo del franquismo? En el periodo del franquismo, en el 76. Yo estoy segura que, bueno, que ellos están, los asesinos están fallecidos, ¿no? Pero bueno, tengo esperanzas en que haya gente viva, en esta gente que va a venir a declarar y que se pueda incluso llegar a haber tradiciones, ¿no? Esta semana también fue noticia el inicio de un juicio contra una monja por su participación en un caso de apropiación de un niño durante el franquismo, cosa que nosotros hemos charlado en este programa con Ricardo Inés hace algunos meses. ¿Esto da esperanzas de que la justicia empiece a actuar en este sentido o es un caso aislado, por lo que ustedes saben? Mira, el tema es así. En cuanto a los crímenes del franquismo, ya el Tribunal Supremo dijo que no eran crímenes de lesa humanidad, sino que eran delitos comunes. Claro. Y el, así que nosotros no tenemos esperanzas de que sean investigados en España. Y además en el fallo contra Garzón, si bien no lo juzgan por prevaricato en esa causa... Exactamente, lo dice muy claramente, claro. Creen en la ley de amnistía y demás. Quizás claro. Están investigando esto de los niños porque es más actual, ¿no es cierto? Pero en cuanto a los crímenes de la dictadura, para ellos han prescripto y están amnistiados. A ver, ¿qué es lo que cambió para que recién en estos últimos años haya aparecido este impulso de familiares? ¿Es solo que apareció el principio de justicia universal o es también que los descendientes empiezan a intentar reconstruir su rompecabezas histórico? Sí, parece mentira que empezamos los nietos, ¿no? Claro. Como a empezar a investigar sobre nuestros abuelos, a ver qué sucedió con ellos. Es como que saltó una generación, como que hubo un, no, fue nada que ver con la Argentina en España, como que hubo un silencio, la dictadura franquista se cernió sobre la sociedad española y bueno, ¿Y por qué crees al final, ¿no? ¿Por qué crees que sucedió eso de que la generación la que venía inmediatamente, la de los hijos, no actuó intentando llegar a la verdad? Yo creo que es el gran triunfo de Franco, que fue por miedo, algunos por cobardía. Después las grandes personas, las grandes gente pensante vino al exilio, por muchas razones, ¿no? Sobre todo miedo que hubo, ¿no? Pienso que se tendría que haber hecho antes, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Yo entiendo, a ver si coincides, ¿en qué otra razón puede haber sido también que en el regreso a la democracia que se da en España se logra como un consenso de unidad y, intentar reconstruir la historia, nos hicieron creer o les hicieron creer a esa generación, iba en contra de esa unidad que España estaba intentando para salir del franquismo, ¿se entiende? Sí, lo del pacto de la Moncloa, claro. Y la transición y todo eso, claro. Sí, eso también, sí, por supuesto, sí. Ni más ni menos que ir en contra de esa España que estaba tratando de recuperarse, ¿no? Me parece que ese sentimiento caló hondo en muchos familiares que terminaron dejando pasar la reconstrucción de su propia historia, al fin y al cabo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Esa seguramente es una gran diferencia con el proceso que se dio en la Argentina, donde la salida de la dictadura, de alguna manera podría decirse que no fue tan acordada, ¿no? No, nosotros somos un modelo y las Madres de Plaza de Mayo también, una valentía impresionante, pero bueno, eso no nos podemos comparar. Bueno, Inés, te agradecemos este contacto, vamos a ver qué sucede entonces con las declaraciones de Manuel Blanco Chivite, corregime si me equivoco algún nombre, Josu Mirena Ibarguchi San Pedro, José María Galante Serrano, Sabín Arana Bilbao, que vienen aquí a declarar la semana que viene para ver si podemos aportar algo a la justicia de las víctimas del franquismo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos charlando con Inés García Holgado, entonces habrá que estar atentos a nosotros que hacemos un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Nos interesa también arrojar luz en la medida que podamos a algunos crímenes cometidos en otros rincones del mundo, pero que de todas maneras digo, la historia, si quizás si se hubiera investigado más en su momento los crímenes del franquismo, quién puede saberlo, ¿no? Pero tal vez se hubiera podido afrontar de otra manera la justicia aquí en la Argentina y no tendríamos que haber esperado más de 30 años, aunque seamos un modelo, hay países y hay sociedades que están peor en este sentido, también es cierto que nosotros tuvimos que esperar mucho tiempo para eso, ¿no? El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba. Lo descarga su aviación, ay Carmela, lo descarga su aviación, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba. Donde sobra corazón, ay Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, rumba la rumba la rumba, rumba la rumba la rumba, rumba la rumba la rumba, rumba la rumba la rumba, rumba la rumba la rumba, rumba la rumba la rumba, rumba la rumba la rumba, rumba la rumba la rumba. Bueno, vamos a recibir a Horacio Coutas. Horacio es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Asumió hace muy poco tiempito, si no me corrige, y era, digamos, antes de eso había asumido la defensa, por decirlo de alguna manera, la querella en realidad por el caso de Froilán Aguirre en Santa Fe. La noticia es que condenaron a 10 años y medio de prisión a José Martínez Dor y queremos hablar con él para que nos cuente, digamos, su visión luego de haber pasado esta instancia. Horacio, bienvenido a Rally Público, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, a ver, ¿qué lectura se puede hacer de esta causa que llega y que tiene su veredicto? Bueno, nosotros lo que decimos es que primero estamos conformes por haber probado que de lo que decía Froilán era lo que había pasado realmente, y por otro lado que también quedó probado que el presidente era parte integrante y un eslabón fundamental del circuito de represión en Santa Fe y que hasta ahora no había sido identificado por nadie. Así que en ese sentido nosotros valoramos muy positivamente eso. Por otro lado, que esa es la séptima sentencia en Santa Fe, con lo cual también creemos que el proceso, que marca muy claro que el proceso es irreversible. Uh-huh. Y bueno, y en cuanto a la sentencia del monto de la pena, que al parecer menor, o que es una cuestión que ha surgido, también hay que resaltar que fue por un solo hecho y que también en función de antecedentes anteriores de este tribunal o de otros tribunales de Rosario, apenas parece oportuna, más allá de que nosotros siempre consideramos que para estos casos corresponde la máxima. Claro. Y eso es lo que habíamos pedido. Claro. Martínez Dor no tenía sentencias aún. Martínez Dor no tenía sentencia, y no solo que no tenía sentencia, sino que hasta esta causa no había sido identificado por otras víctimas. Y también, bueno, una cosa que ha quedado muy clara en este juicio, y gracias también a un montón de documentación que se aportó en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos antes de que yo estuviera allí, y a través de la investigación de allí, del un equipo de investigación que aporta pruebas y también del archivo de la memoria que tenemos nosotros, también quedó muy claro que Martínez Dor participó en al menos 3 o 4 procedimientos en donde hoy hay víctimas que están desaparecidas o asesinados, y por eso también pedimos la profundización de la investigación de ello. Estos, digamos, estos delitos se cometieron ¿dónde? Estos delitos se cometieron en Santa Fe. Florian Aguirre fue detenido con 17 años, que era militante de la UES, y fue llevado a la comisaría, ilegalmente, obviamente, fue llevado a la comisaría primera, donde fue golpeado y fue torturado, y después, bueno, después fue llevado a distintos penales de Santa Fe y del país. Coutas, usted asumió con la gestión de Bonfatti, entiendo. Yo asumí en diciembre, sí, pero previamente, un año antes, había estado un año de subsecretario. Porque, digamos, usted asume la secretaría, la subsecretaria pasa a ser Nadia Schuckman, que también es abogada en causas en Rosario, representando generalmente a hijos. Es decir que está claro que hay como un intento de continuidad allí en Santa Fe de seguir con estas políticas impulsando los juicios. Está claro, siempre fue una política del gobierno, y por eso también en su momento, a fines del 2010, cuando me ofrecieron a sumarme a la gestión, no tuvimos ningún reparo en decir que sí, que está claro que el gobierno de la provincia asumió claramente esto como una política de Estado y ha realizado un montón de actividades en ese sentido. Hemos una muy clara, el equipo de investigaciones, el archivo de la memoria o otras, digamos, de todo tipo, comisiones especiales para el seguimiento de los juicios. Vamos, creemos muy clara la política del gobierno de la provincia en este sentido. ¿Y qué otras causas están tramitando que puedan llegar a la instancia de juicio oral próximamente? Bueno, ahora no tenemos todavía fechas fijadas, sí estamos esperando y que lleguen las causas de Reconquista a juicio, que bueno, esperamos que en la segunda parte del año lleguemos a juicio a la causa 50, que es la causa más grande que está ahora ahí en Reconquista, y que todavía no llegó ningún juicio. Y por otro lado, en Rosario también el mes que viene va a iniciar, dentro de 2 meses se va a iniciar una causa que viene incluida en el juzgado de San Nicolás, que tampoco todavía había llegado a juicio. ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes sobre la causa del asesinato de Silvia Supo? Bueno, le contamos a quien pudiera no saberlo, una testigo que murió en circunstancias, murió acuchillada, digamos, pero no se ha podido establecer todavía si fue un delito común o si el asesinato tuvo que ver con su condición de testigo en causas por crímenes de lesa humanidad. Me imagino que será una preocupación suya como secretario de Derechos Humanos de la provincia intentar establecer qué sucedió con ella. Sí, nosotros está claro que el que Silvia Supo no fue un hecho común, en cuanto a que ella era un testigo de lesa humanidad, lo cual no implica que esto sea una situación similar a la de Julio López u otros similares. Y en este sentido también la provincia siempre ha otorgado todo lo que estuvo a su alcance y ha colaborado con la justicia. En cuanto al estado procesal, la causa hoy está en el juzgado federal de instrucción, y bueno, nosotros solamente no somos partes y no tenemos mayor participación que esta, pero hoy por hoy está en el juzgado de instrucción, me ha pedido de las querellas, y bueno, estamos esperando, obviamente, expectantes que esa causa también llegue a juicio por los 2 detenidos que hay hoy, que son, en principio, los autores materiales, con lo cual también esto es un dato que es distintivo, digamos, en este caso hay autores materiales detenidos, y creemos que lo que sí, siempre hemos exigido y hemos ofrecido toda la colaboración para profundizar la investigación, y estamos a la espera de ello. Sí, sería importante, ¿no?, que no quedaran dudas sobre ese caso. Sobre todo porque los testigos viven constantemente ya con la presión de tener que testimoniar una y mil veces en cada uno de los juicios, y además, bueno, obviamente el caso de López y el caso dudoso de Silvia Supo no les deben aportar demasiada tranquilidad. Usted, que está acostumbrado seguramente a estar con ellos de manera permanente, sabrá que hay como una presión, ¿no?, que tienen los testigos, que es una presión que los acompaña día a día. No, y está claro que es así. Por eso también nosotros en la provincia hemos generado, ya de la gestión Biner, la protección de testigos, que Naciones Unidas ha puesto como ejemplo. Creemos que obviamente hay cosas que hay que mejorar, pero esta política en ese sentido es muy clara y va a seguir profundizando esa línea, y el programa de protección de testigos es una prioridad para la provincia. Doctor Coutas, muchas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. No, por favor, hasta luego. Hemos charlado con el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Interesante el aporte, el paneíto que hicimos por varias causas que tienen que ver con esa provincia, que seguramente con la capital federal y con el, creo que supera la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, bueno, no, en realidad si juntamos toda la provincia, debe ser de las provincias que más juicios ha tenido. No vamos a hacer una competencia a ver qué tiene más juicios. No. Lo importante es que se hagan. Está bueno enumerarlos para no olvidar y avanzar por más, pero... Exactamente, pero tampoco vamos a entrar en una competencia. Ah, yo tengo 7 y vos tuviste 5. Bueno, llegamos al final y nos guardamos para el final, luego de un programa denso en información, como suele sucedernos cada vez que hacemos Oral y Público, nos guardamos para el final una buena noticia. Por lo menos para nosotros, ojalá que para ustedes. Para nosotros también. Ojalá que para los oyentes también lo sea, ¿no? Nosotros acá estamos chochos porque la semana que viene, el próximo jueves, vamos a estar haciendo, ustedes saben, nosotros les decimos que este programa en general lo grabamos unas horitas antes, cada vez menos horitas antes. Sí. La semana que viene vamos a estar haciendo el programa en vivo porque se está llevando adelante la Feria del Libro. Allí el Instituto Espacio para la Memoria tiene un stand y nosotros, que el año pasado, por ejemplo, habíamos ido a transmitir una mesa en la que se presentaba uno de los libros del instituto, en este caso vamos a ir a hacer el programa allí en vivo desde el stand. El stand es el número 2021, está ubicado en el Salón Amarillo del Pabellón Azul. Como confirmabas vos, jueves 26 a las 21 horas vamos a estar en el stand, pero de todas maneras a partir de hoy que se inauguró la feria pueden transitar y pasar por el espacio, por ahí que nos han asignado, y retirar material de distribución gratuita que tiene el instituto. Y nada, y charlar un poco con nosotros. Y bueno, y el jueves desde las 21 nos pueden ir a ver ahí también, si tienen ganas, estaremos allí como monitos, sí. Haciendo monedillas, tratando de sacar el programa. Para nosotros es importante sacarlo a la calle. Cuando estuvimos con Silvina y con Euge allí en el Parque Centenario, que nos invitaron a mostrar algo de lo que hacíamos, ese contacto con la gente ahí directo, para los que hacemos radio también algunas veces se vuelve necesario, ¿no? Sabemos que están ahí, pero no los vemos, no los escuchamos, y quizás la posibilidad del vivo en un lugar así abierto nos da esta posibilidad de algunos ponerle cara y ponerles voz y estar compartiendo el programa, y si no, nos escuchan como siempre a través, en ese caso, de AM690 y de la Retaguardia. Le mandamos un gran abrazo a la gente de FM Sierras, del Valle de Tras la Sierra, allí en Córdoba. Ellos tienen un programa, la Comisión por la Memoria de Tras la Sierra tiene un programa que nos han comentado esta semana, suelen utilizar material de Oral y Público, así que les agradecemos que para eso hacemos este programa también. Y ya sin más, la saludamos a Euge. Chau, Euge. Chau, chau. Chau, Silvi. Chau, chau. Y bueno, un beso a Víctor. Un beso a Basterra, que lo extrañamos. Hoy lo... Víctor, volvé. Lo hemos extrañado. Son estas cosas que hace Basterra cada tanto, simplemente para que notemos su ausencia y valoremos más su presencia. Y lo extrañemos, exactamente. Hasta la próxima. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. compromiso. Nuestras causas.